Buenas tardes, amigos del programa Acción Registral. Les saluda Jorge Fernando Martínez Gaboudel, del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos compartir con ustedes algunos casos que sirvan de orientación a los usuarios del registro civil que derivan de las consultas que realizan frecuentemente los registradores civiles. Hace algunos días se nos consultaba en relación a una persona la cual fue adoptada. Esta persona, cuando era menor de edad, fue dada en adopción cuando estaba vigente aún la ley de adopciones. Significa que esto ocurrió antes de 1986, cuando entró en vigencia el Código de Familia, que quedó derogada la ley de adopciones. En el periodo en que fue dado en adopción esa persona, en la ley de adopciones se establecía de que una vez evacuado los trámites administrativos, judiciales y notariales, se procedía a realizar la inscripción de la adopción y únicamente se realizaba la inserción de una nota marginal de adopción en la inscripción primaria o en la inscripción mediante la cual previamente los padres biológicos o por orden del Estado a través del juzgado correspondiente se había inscrito de manera original o primaria a la persona que había sido dado en adopción. La mayoría de los compañeros registradores civiles están familiarizados con el procedimiento que ya se establece cuando entra en vigencia el Código de Familia y con las reformas que se realizaron a la ley del RNP a partir del año 2008, las cuales hoy en día, cuando es dado en adopción un bebé, un joven, una persona, incluso podría ser mayor de edad, se debe observar, una vez agotado el procedimiento administrativo, judicial y notarial, y cuando son mayores de edad únicamente el judicial, se hará la cancelación de la inscripción primaria del adoptado. Se realizará en primera instancia la inscripción de la adopción, la cancelación de la inscripción primaria de nacimiento del adoptado mediante nota marginal y se hará posteriormente la nueva inscripción de nacimiento de la persona que fue adoptada. En esta nueva inscripción de nacimiento se consigna el nombre que llevará, los apellidos y quiénes son sus padres adoptivos. En la nueva inscripción de nacimiento no quedará ninguna referencia en relación a que la persona fue adoptada. El Código de Familia, en lo que se refiere a la regulación de la adopción, establece que el registrador civil municipal deberá guardar el principio de secretividad. Lo que significa esto, que no se va a divulgar bajo ninguna circunstancia, salvo las de excepción que establece la ley, que la persona fue objeto de adopción. Esto obviamente puede traer un perjuicio psicológico a la persona que fue adoptada, especialmente cuando no tuvo conocimiento, obviamente por ser un menor de edad en muchos casos, de modo que el registrador civil deberá guardar u observar el principio de secretividad. Se le aclaró al compañero registrador civil que en el caso de la consulta que él hacía, como fue una inscripción de una adopción ocurrida antes de que entrara en vigencia el Código de Familia, al certificar la inscripción del adoptado, va a tomar en cuenta primordialmente la información contenida en la nota marginal de adopción. En lo referente a los nombres, los apellidos, quiénes son los padres, también si hay una inserción ahí de otra información, pero esencialmente la más importante, que es la que acabamos de mencionar. Y tampoco, bajo ninguna circunstancia, se hará la observación de que ha sido objeto del proceso de adopción. Es importante conocer estos procesos porque en un momento determinado pudiese haber alguna situación que tenga vínculo, por ejemplo, con el rechazo de la tarjeta de identidad en un trámite, o una interpretación incorrecta de parte del registrador civil o del propio ciudadano en algún momento. Y obviamente es importante aclarar esto para que se realice el proceso de manera integral. Porque al generarse documentos de manera incorrecta, esto puede traer situaciones que van a perjudicar al titular de la inscripción y, en este caso, a quien fue adoptado. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso registral en Honduras.